crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie. Buenas noches, estamos desde Propamba en Radio Asamblea. Nidia Marinaro, Bernardo Zavala y en operación Ricardo López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta noche vamos a contarles lo que pasó el viernes pasado en nuestra reunión mensual en la Biblioteca Nacional, donde estuvimos con varios grupos inundados. También participó de la reunión un grupo, una ONG que se llama Destapeados, una organización que trabajan con tratando de unir viviendas que están desocupadas y en desuso para considerar la posibilidad de que toda la gente que está en la calle, durmiendo en la calle, pueda en algún momento ocuparlas. Entonces, hola Nidia. Hola, ¿cómo estás, Bernardo? Buenas noches a todos. Y aquí estamos con nuestro programa de Radio Propamba y tenemos en línea ya a nuestra primera invitada de esta noche, a Agostina, justamente del grupo Destapeadas. Hola Agostina, ¿cómo estás? Hola Nidia, ¿cómo están? Muy bien. ¿Agostina cuánto es? Agostina Hernández Bolonia. Agostina Hernández Bolonia. Bueno, perfecto. Gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a vos también. Esto es como un ida y vuelta, ¿no? Damos y recibimos, porque la verdad estamos fascinados con la propuesta que hacen ustedes y que queremos difundirla, que la gente se entere, porque creemos que entre todos podemos transformar esta ciudad, ¿no? Bien. Contanos un poquito, Agostina, de qué se trata de Destapeadas. Destapeadas, bueno, nosotros somos un colectivo, no somos una ONG. Sí. Somos un grupo que quedó impactado con una cifra que había relevado Médicos del Mundo, que era 16.000 personas viviendo en la calle, uh-huh. 120.000 casas deshabitadas, tapiadas. Sí. Entonces, ese contraste de cifras entre la cantidad de personas viviendo en la calle y las casas que estaban tapiadas, nos generó una propuesta, nos generó un accionar. Claro. ¿Qué podíamos hacer? Y lo interesante de Destapeadas es que tiene varias aristas. Sí. Varios ejes por los que va. Por un lado, empezó una cuestión más virtual, más informática, con una página, con Facebook, donde las personas que se unían mandaban fotos de las casas tapiadas que veían en su barrio o sí, iban caminando. Entonces tiene un primer momento de difusión y de puesta en común del tema, visibilizar esta casa tapiada que vos veías y la tenías naturalizada y decir, bueno, acá hay una. O sea, ya empiezo a ver un problema, veo que hay una casa cerrada. Claro. Suele pasar que uno en su barrio tiene una casa cerrada, tapiada, y es como natural ya. Claro, como una que naturaliza eso que ve todos los días. Tal cual. Y capaz a la otra cuadra una persona que vive en la calle. Entonces, bueno, primero, igual esto lo seguimos haciendo. Las personas que vean cerca de su casa una casa tapiada, nosotros siempre les decimos que nos manden al Facebook o al mail la foto y el lugar. Entonces, claro, Estamos generando un archivo de las casas tapiadas que hay. Sí. No solo en la ciudad, sino de cualquier lado de la provincia, de la nación, y tenemos fotos de casas tapiadas de Brasil, de Portugal, de España. Uh-huh. Vamos mostrando que es un problema en general y, bueno, desde el lado más visual, fotográfico, va por ese lado. Y tienen un esquema de georreferencia, la verdad que no me metí todavía bien a investigar eso. Una vez que uno carga una imagen de una casa tapiada, digamos, ¿qué pasa? La foto aparece en la web, sí, con los datos del lugar, del barrio, sí, y se anota en el mapa. Nosotros tenemos un mapa, uh-huh, estamos empezando con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tenemos un mapa, sí, donde, como si fuese, ¿viste los mapas de Google que vos buscas algo y te aparece un icono? Sí. Te aparece la figura de Estapiadas, como que en ese lugar hay una casa tapiada. Entonces, cuando ves el mapa, vas viendo con el logo de Estapiada, uh-huh, todas las casas que están tapiadas en la ciudad. Ah, perfecto. Y así, con ese criterio, las casas que estén, en por ejemplo, qué sé yo, en Córdoba, en Rosario. Sí, no, en cualquier lugar. O sea, lo del mapa es solo de la ciudad de Buenos Aires ahora. Uh-huh. Pero, por ejemplo, las casas de cualquier lugar figuran en la página. La idea es que cuando vos entres a la página, todas las fotos, todos los lugares estén en la pantalla. Uh-huh. Veas las fotos de todas las casas tapiadas que hay. Uh-huh. Agostina, después, contanos. Perdón. ¿Cómo? Sí. No, después, favor, tiene un lado más artístico de intervención de esas casas tapiadas, ¿no? Uh-huh. De algún tipo de dibujo, de grafitis. También apostando a lo visual y apostando a esta cuestión de visibilizar y de difusión. Uh-huh. Bien. Yo lo que te preguntaba es cómo accedemos a la información esta en Facebook y en el blog de ustedes o en el sitio. El Facebook es Destapiadas, uh-huh, si pones Destapiadas en el buscador. Bien. Y la página, bueno, ahora la página está hackeada, pero estamos en tratativas, así que supongo que pronto ya la recuperaremos. Claro. Y era www.destapiadas.org. Org. Ahora es el Facebook. Ahora es el Facebook, estamos con el Facebook, pero pues estamos solucionando el tema de la página. Uh-huh. Y después tenemos un costado más de investigación o de puesta en común de estas, uh-huh, ideas de viviendas ociosas, de cómo regular las viviendas ociosas. Sí. Entonces tenemos unos lineamientos de lo que podría ser un proyecto de ley que necesita muchísimo más tecnicismo, uh-huh, pero conscientes de que hay que regular las viviendas ociosas. Claro. ¿Tenés alguna experiencia en algún otro sitio donde esté pasando esto y se esté regulando de alguna manera? Bueno, sí, tenemos averiguado en distintos lugares, como por ejemplo en Francia, en Holanda, en Inglaterra, en Barcelona, distintas regulaciones en cuanto a lo que es las viviendas ociosas y, uh-huh, lo que es ceder terrenos para la construcción de viviendas sociales. O sea, terrenos muy grandes, predios, ceden una porción para construcción de countries, de shopping, etcétera, ceden, uh-huh, una porción de eso a la construcción de viviendas ociosas. Claro. En la provincia de Buenos Aires hay una ley que fue tratada en senadores, no está todavía puesta en marcha, que también pretendía esta cuestión de los terrenos, de que sean para shoppings o para barrios, para countries, el, uh-huh, 10%, cuando por ejemplo países como Holanda o como Francia tienen, no sé, el 20, el 30. Claro. Digo, igual es un primer paso. Y después, apuntar a lo que es la especulación inmobiliaria. O sea, diferenciar claramente, esto necesitaríamos ayuda para poder averiguar quiénes son los propietarios de esas casas que están desocupadas, porque distinto es la persona que tiene la casa desocupada, porque está en sucesión, no la puede vender, no la puede alquilar, a grupos económicos o personas que tienen 10 casas tapiadas, 20, 50 cerradas, y van jugando con la revalorización del suelo. Claro. Y compran un terreno muy barato, lo tienen vacío, esperan a que sucedan estos procesos de gentrificación, uh-huh, son esas cuestiones de desplazar a los vecinos de ese barrio, claro, para que llegue una ola de construcción y de puesta en marcha de un barrio para el turismo. sí. No favoreciendo a los vecinos que viven, sino desplazándolos y generando mercados inmobiliarios accesibles solo para unos. Claro. Se compran, sí. Se compran viviendas muy baratas, se venden a precios muy altos. Sí, inclusive claro. hay antecedentes de en lugares con protección histórica que las casas las ayudan a terminar de derrumbarse para poder después construir en esos lugares donde en realidad lo que tienen que hacer es proteger esas viviendas. Claro. Y bueno, las cierran y las dejan deteriorarse al punto que se terminan cayendo y bueno, luego ya no queda nada de eso. Decime, y tema de premios y castigos respecto al no usar o poner a disposición, ¿hay antecedentes de eso? Porque eso sería mucho más fácil que una expropiación o... Claro, sí, sería interesante esto de las multas a las viviendas que están desocupadas por una determinada cantidad de tiempo. Uh-huh. Averiguar en la justificación, averiguar de quién es la propiedad de la persona y la justificación de por qué esa casa está deshabitada durante tanta cantidad de tiempo y cuando pasa una determinada cantidad de tiempo sin alquilarlo, sin venderla, uh-huh. bueno, una multa. Claro. Hasta ahora es muy sumamente interesante y uno podría sintetizar de esta manera. Hasta ahora lo que están armando es como un banco de información, digamos, creando una estructura a través del ciberespacio para... También tenemos trabajo de campo porque, bueno, arrancamos con un relevamiento en La Boca. Sí. Que fue ir a sacar, hicimos jornadas de varios días en las cuales íbamos caminando el barrio buscando las casas tapiadas y los terrenos baldíos. Sí. O sea, tuvimos un primer contacto nosotros con un barrio. Empezamos con La Boca por lo que implica hoy en día La Boca, los procesos de desalojo. Ahí sí el proceso de gentrificación es muy visible, bueno, sí, ¿no? Claro. Y ahí se ve claro el acuerdo. Sí. Gubernamental en general en cuanto a lo que es la política habitacional, digamos. Sí. Claro. Sí, sí. Y ahí fue un relevamiento que fuimos, bueno, sacamos las fotos nosotros. Sí. Y ahí la idea era ir haciéndolo en varios barrios. Teníamos pensado hacerlo en seguir con Parque Patricios, bueno, terminar con La Boca. Sí. Pasar por Parque Patricios y bueno, ver cómo seguimos. Claro, y por supuesto, tenemos 15 comunas, es un proyecto muy ambicioso, muy interesante, y desde ya nosotros los hemos invitado a usted a participar del encuentro, de la reunión la semana pasada que hacemos en la Biblioteca Nacional, y vamos a continuar en nuestra próxima reunión en el mes de julio, vamos a hacer un resumen y lo vamos a colgar en el blog de Propamba, pero al mismo tiempo me parece que es muy interesante la difusión de la propuesta porque hay muchas organizaciones barriales, territoriales en las 15 comunas de la ciudad que creo que pueden ir alimentando esta propuesta que ustedes vienen haciendo y enriqueciéndola también con más participación, ¿no? Sí, porque nosotros no tenemos apoyo de ningún partido político ni ningún tipo de financiamiento, sino que lo hacemos nosotros. Claro. ¿Tu formación es? ¿Vos sos abogada? Yo soy abogada. Hay un arquitecto, un compañero estudia maestro mayor de obras y dos compañeros que estudian, bueno, que son... van por el lado de lo audiovisual, editores. Uh-huh. Sí, se nota, hay una estética ahí muy... Tienen una estética las fotos preciosas, sí. Sí, está muy linda. La verdad que muy linda. Muy interesante. Y después otra de las cosas que me acordaba recién es esto de... Claramente yo creo, y con el grupo, que la intervención estatal en la cuestión de las viviendas es fundamental. Por supuesto. Empezar a regular el derecho a la vivienda. Claro, sobre... total. Un derecho a la propiedad y un derecho a la cuestión más monetaria, digamos. Por supuesto, como vos decías recién, perdón. No, sí, sí. No, no y digo, y en ese caso también hay vivienda, o sea, no todas las casas que están deshabitadas son habitables. Claro. Hay casas que están en muy malas condiciones económicas. Claro. En condiciones habitables. Entonces es importante también que el Estado pueda subsidiar o intervenir en la cuestión de que esa persona pueda arreglar su casa. claro, para que sea habitable. Sí, sí. Es muy interesante, y en Europa existe toda una tradición en el tema de la vivienda social, porque ellos han experimentado después de la Segunda Guerra Mundial el gran déficit de vivienda, ¿no? Para la cantidad de gente que quedó después de la Segunda Guerra sin casa. Entonces, en diferentes países, Inglaterra, en Francia, Holanda, Alemania, se han instrumentado mecanismos muy interesantes y que de alguna manera son modelos que nosotros podemos analizar, interpretar, y me parece que es un camino que ustedes están comenzando y que desde distintos lugares vamos a ir confluyendo a un lugar, un poco como un lugar, digamos, una construcción común, ¿no? Muy interesante, Agostina. Esperamos la próxima reunión poder encontrarnos. Y ¿cómo? Así será, nos veremos. Claro, y encontrarnos con algún tipo de propuestas, ¿no? Tendríamos que analizar después, ver qué mecanismos en el ámbito legislativo, y también en el conectar a la gente de la Facultad de Arquitectura, porque sabés que ustedes vienen como... ¿Ustedes están conectados con algún ambiente, de alguna manera, con el ambiente académico? No directamente. Claro, porque vos venís de Derecho. Sí. Claro. Pero bueno, sí vamos teniendo conexión, llamados o participaciones con distintos espacios, con organizaciones sociales, con vecinos, con grupos académicos. Pero sí, bueno, hay que profundizar esos lazos. Y la forma de conectarse, digamos, de integrarse a Destapiadas es a través, por el momento, a través de esta información que van colgando en el Facebook, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bárbaro. Nosotros vamos a empezar a colgar de nuestra comuna, la comuna 15. Ay, sí, sería genial. Tenemos un mail también, cualquier cosa, que es destapiadas@gmail.com. Perfecto. ¿Querías preguntarle algo? Sí, Agostina. Me acuerdo que hace muy poquito hicieron un evento en la cooperación. En el Instituto de la Cooperación, sí. Sí. ¿Qué? Hicimos una muestra. La muestra era de Contested City, Ciudades sin Disputas. Sí. Y nos invitaron a poner nuestras fotos del relevamiento del mapeo en la Boca. Bien. Y estuvimos unos días con la muestra en el CCC. Uh-huh. Eso estuvo súper interesante porque, bueno, fue una gran pata para la difusión. Sí, sí. A partir de ahí yo sé que mucha gente los conoció. Sí. Sí, la verdad que impacta mucho el tema visual, ¿no? La foto. Sí, ¿no? Sí, la foto es muy interesante. Ver las casas. Y a mí me sorprende cuando alguien me dice, ay, vi una casa tapiada y me acordé, como... ya prestar la atención. Claro. Sí, sí, además hacer referencia a ustedes en cuanto aparece la casa tapiada, eso es súper importante. Y todo es importante, digo, cuando para mí la cuestión social y que la gente lo vea como un problema es importantísimo para intentar cambiarlo. Claro. Digo, generar esta concientización de lo que sucede, de lo que es. Exactamente. Porque hay miles de personas sin casas y hay muchas casas. ¿Cuántas hay? ¿Tienen usted una idea? Habían 120.000 casas deshabitadas. Uh-huh. Es el dato de Médicos del Mundo. Lo sí. cierto es que hay otras cifras que no son más alentadoras porque hablan casi de 300.000 sí. casas deshabitadas. Sí, o sea, pero doble. Bueno, digo... En referencia a la cantidad de personas en situación de calle, claro. El contraste es realmente sí, llamativo e impactante. Totalmente, sí. Totalmente. Sí, y además, sí, también habría que considerar, hay un montón de gente que está ocupando viviendas ahora y que en cualquier momento las van desalojando. Hay otra gente que está que queda en la calle y por ley el Estado tiene que hacerse cargo y conseguirle un hotel... Bueno, esas son todas situaciones irregulares que también podrían... Eso que mencionás sobre los hoteles... Bernardo, ¿no? Sí, Bernardo. ¿Cómo sí. estás, Bernardo? ¿Cómo no te saludé, perdón. No, por favor. Lo que mencionás de los hoteles es interesante porque suele, cuando uno pide sobre focalizar o poner en agenda el problema habitacional... suele aparecer esta pantalla de, bueno, la emergencia habitacional está y nosotros estamos subsidiando a las personas en situación de calle, que en lo mediato es importante, con el subsidio las personas van a hoteles o van a albergues, pero no es la única solución de la emergencia habitacional, subsidiar a las personas, o sea, darles una determinada cantidad de dinero a las personas para que vayan a un hotel o vayan a un albergue, sino que esas personas puedan tener efectivamente una casa. Que no sea la solución, no, digo, única. Además es una solución total, es muy precaria y muy provisoria. Porque en realidad lo que se sigue haciendo para mí es marcar una clara, o sea, seguir marcando una distinción de clase. Sí, una línea. Una línea entre lo que es, bueno, la política de casas o de viviendas es solo para el que la pueda adquirir, porque yo no regulo la especulación inmobiliaria y puede comprar el que tiene plata, y el de la persona que vive en la calle, bueno, un subsidio a un hotel o a un albergue. Claro. Para mí el eje de la cuestión está en no permitir la especulación inmobiliaria y que se regule el mercado inmobiliario. Uh-huh. Sí, es que el suelo para debería... Para que sea igual el acceso a todos a una vivienda. El suelo debería ser un bien social y no solamente un bien especulativo. Claro, totalmente. Bueno, Agostina, buenísima esta charla y bueno, vamos a seguir en contacto, esto recién empieza. Seguimos en contacto, muchas seguimos gracias en contacto. Y ahí vamos por interesarse por Destapiadas. No, por favor. Y ya vamos colgando fotos de entonces de casas tapiadas en la comuna 15. Ya te vas a dar cuenta, lo ponemos cuando empiecen como a llegar casas de la comuna 15, te empiecen a llegar, ahí vas a ver que son son nuestras. Bueno. Un abrazo, bueno, Agostina. Saludo. Muchas gracias, hasta chao. Luego. A los dos, hasta luego. Si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones. Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Vuelve otra vez, aparece. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Bueno, recién hablábamos entonces con Destapiada, con Agostina Hernández Boloña. Y ahora vamos a hablar con Nora. Nora Saavedra. Nora Saavedra, que es vecina de del Maldonado. Hola, Nora. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Nora? Bien, gracias. Estamos acá en el programa de radio de Propamba y un poco haciendo como un repaso de lo que hablamos el otro día en la reunión nuestra en la biblioteca. Y queríamos extender un poquito el tema que planteaste ahí de el Maldonado, ¿no? De la realidad del Maldonado, que nos pareció muy interesante, sobre todo para difundirlo, esta visión de que el Maldonado hoy quizás no se inundó toda esta zona de la zona de Palermo, pero sí se inundó, por ejemplo, la zona de Cildañez, ¿no? El Maldonado, digamos, la obra de los túneles del Maldonado sí. Falló, dado de que desde lo que hablamos en Capital, ¿no? Sí. Dentro del ámbito de Capital, de Cava, falló sí. Entre Liniers sí. Y aproximadamente Cuchacucha, hablando sobre Juan de Justo. Sí. Pero no tan solo falló en el sentido de que no aliviaron los túneles nada, los túneles aliviadores, sino que se inundó mucho más hacia los costados de Juan B. Justo sí. Y de una manera, mayor nivel de agua y extendiéndose muchas cuadras, de una manera terrible en barrios como Villa Santa Rita, llegó hasta zonas de Devoto, sí. De Villa del Parque. Sí. Y bueno, es evidente que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires vamos a pagar un crédito multimillonario sí. Contraído con el Banco Mundial, y nos vamos a pagar nuestros propios subsidios a la larga sí. Por una obra que fue hecha a pesar de las 17.000 firmas de la Asociación Vecino Lago Pacífico sí. Que pedían se reconsidere otra solución, de las advertencias y estudios de profesionales prestigiosos de la UBA y de otros organismos que anunciaban que iba a fallar como falló, se decidieron los fallos en primera y segunda instancia que pedían que se detenga. Y ahora vienen unas excusas de lo más pueriles. Esta obra, por esta obra terminada, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizó un festejo para el 11 de agosto del 2012, anunciando que se inauguraba la obra hidráulica más grande de los últimos 80 años. Sin embargo, luego de la inundación del 2 de abril, en la Comuna 11, el ingeniero Capdevila sí. Comentaba de que no habían podido terminar la obra porque faltaba la red fina, porque la Nación le detenía las partidas presupuestarias y porque había falta de limpieza en los sumideros. Pero eso es un problema que además ayuda a la inundación, pero un problema de ellos, ¿no? No puede echar, decir que somos los vecinos porque sacamos la bolsita fuera de hora. Sí, y claro. Resultó que a la madrugada todos los vecinos sacaron el 2 de abril la bolsita fuera de hora. Claro. No existe. Y después, en la reunión del día 23 de mayo en la Comuna 10, ya cambió el argumento. Dijo que falló el Sildañez. Sí. Y le echó la culpa al cambio climático. Y por ello dijo que iba a sacar otro crédito más del Banco Mundial para hacer un centro meteorológico para tener el alerta temprana. Y dijo también que no tenía solución la inundación. Yo le pregunté si no tenía la solución la inundación, después de semejante inversión, claro. ¿Para qué me iba a decir que a la hora que iba a llover? Y me dijo para sacarme a tiempo en gomones. Es una falta de respeto, además de un fraude tremendo. Claro. Todos sabemos sí. de que la acción del ser humano sobre el planeta también cambió el clima, sí. pero el cambio climático lo sufrimos desde la época de las glaciaciones. Y para una obra semejante tuvo que haber previamente un estudio multidisciplinario. Sí. ¿No es cierto? Claro. Tuvieron que tener en cuenta el cambio climático porque no fue súbito. Todo lo que él habla de los índices de recurrencia, de las lluvias máximas y todo eso, existieron también en sí. el momento que tuvieron que hacer los estudios. Ahora, yo estuve leyendo, hay en el diario La Nación, que está en internet, de una del 15 de abril, sí. Hay una nota que dice, en 15 años solo se hizo una parte de la obra del plan director, ¿no? Uh-huh. Y en esa nota, Capdevila dice que se debió rever el plan, dado el cambio climático. ¿Y por qué no lo revieron antes de semejante deuda? Y no claro. puede decir ahora, cuando está en el mundo hay excelentes obras hidráulicas que contienen el agua, no más allá de Holanda, no puede decir que esto no tiene solución. Claro. Lo que nosotros pedimos, los vecinos de esta zona, en las reuniones, y nos hemos coincidimos, que primero, como algo urgente, suspender las construcciones y las impermeabilizaciones en los únicos terrenos absorbentes que quedan alrededor de la cuenca, que son los que están los que pertenecen al ferrocarril, a la altura de Palermo y en Liniers. En segunda instancia pedimos que se haga una investigación profunda de qué sucedió. ¿Qué pasa? Porque queremos que se revise, queremos que se investigue, queremos ver qué obras se hicieron, no lo que nos dicen tan solo. Claro. A la altura de Cuenca, a la altura de Honorio Pueyrredón, donde se estancó el agua tanto. Esa zona subió el agua 1.5 metros. Consecuencia de eso, hubo vecinos con 16 días sin luz. No puede decir que vamos a seguir inundándonos tan frescamente. Claro. Nora, te pregunto algo. ¿Tienen ustedes alguna hipótesis de qué es lo que pasó? Sí, digamos que hay muchos grupos de trabajo, mesas de trabajo que se han hecho espontáneamente, entre ellos los vecinos del Sildañez, los vecinos de Liniers, todos, por ejemplo, los del Sildañez trabajan con gente de la UTN que se ha visto totalmente perjudicado. Claro. Los vecinos de Liniers también trabajan dos arquitectos. La misma gente del Lago Pacífico con el arquitecto Rossi y otros profesionales más, todos sospechan que algo pasó evidentemente a la altura de Cuenca. Los vecinos se habla de compuertas cerradas, los profesionales dudan, pero hay muchas maneras de frenar el agua sin ser una compuerta, azud, trampas hidráulicas. Bueno, lo que queremos es que se investigue. Claro. No queremos seguir con las suposiciones, queremos que se frene primero, hasta que no nos den otra solución que no agraven la inundación impermeabilizando las zonas de los terrenos que yo cité. Que se investigue y que la solución sea consensuada, pero con gobierno de la nación, gobierno de la ciudad, las mesas de trabajo que han nacido espontáneamente, profesionales de la UBA, de la UTN, hay muchas personas que han hecho trabajos al respecto advirtiendo que esto iba a fallar y no fueron tomadas en cuenta. Bueno, la realidad dice que se equivocó el gobierno de la ciudad. Esto no lo querrán reconocer, lo van a tener que reconocer. Claro. No pueden seguir ocultando, no pueden pretender que esta inundación y las que y las anegaciones que seguirán, meterlas bajo una alfombra. Uh-huh. Esto pasó, tiene una solución, tiene que tener, hay una solución, seguro que hay una solución. Sí. Y habrá que investigar qué pasó. No, sí. No pueden dejarnos y decirnos que nos van a sacar a tiempo en gomones porque nos vamos a inundar más. Claro. Sí. Esto, a veces uno piensa que es todo un plan ya como para llevar esta zona a lo que llaman la gentrificación. Uno aprende cada cosa, sí, que digo con esto. Sí. Desvalorizar esta zona para después seguir haciendo estos planes. ¿Vos en qué zona estás? Nora, ¿en qué zona estás vos? Yo vivo en Villa General Mitre, a la altura de Juan B. Justo y Artigas. Claro, sí, sí. Somos Villa General Mitre, Comuna 11. Y después también está otro barrio que padeció algo terrible, como es Barrio Mitre, que pertenece a Saavedra. A sí, veces se confunde. Sí, sí, sí. O sea, y yo te digo que de todo, a la altura que yo estoy, sí, si bien ha habido acá a la altura de Bolivia, bueno, la gente con las heladeras flotando, las camas flotando, los chicos arriba de los placares, para mientras se busca, viste, salvar lo que se puede. Sí, sí, sí. Pero, la foto más o menos es la misma en todos los barrios, claro, sí, y sí, la no, sensación que recorrió a todos los vecinos también, y la impotencia también es un sentimiento que une a todos, a los vecinos que han sufrido esta la inundación, ¿no? Ahora el tema es cómo vamos reaccionando, y sí, es cierto, se están armando mesas de trabajo en toda la ciudad, con aportes muchas veces de profesionales vinculados a la UBA o arquitectos que desde otro lugar también están apoyando, ¿no? Ingenieros, arquitectos. Es muy interesante, y yo creo que es como un cabildo abierto de este tema. Ha participado en su momento diputados tratando de frenar esta obra, sí, que ya se anunciaba como nefasta para los demás vecinos. Sí. No puede ser que para no inundar Palermo nos llenen el doble de agua al resto. Debe haber una solución para todos. No pretendemos que se vuelva a inundar Palermo. No. ¿No es cierto? Claro. Buena hora de que haya alguien que le haya venido bien, pero me parece que fue mucho dinero. Claro. Y mucho festejo, porque por más que la lluvia le arruinó el festejo al gobierno, estaba en un festejo porque se había terminado. Claro. Ellos lo publicitaron y todavía siguen pegados los cartelitos por Juan B. Justo, claro, para, sí, invitando, sí, a la fiesta del Maldonado. Sí. Esto, ellos dijeron que estaba terminado y que iba a dar un resultado. No dio, se tienen que hacer cargo. Claro, sí, totalmente. Ahora, además, hay que acordarse que ese día no hubo sudestada, ¿no? Lo que hubiera sido, bueno, si además ese es un tema que fue, no fueron muchas horas de lluvia. Ellos hablan de la recurrencia de lluvias máximas. Yo vivo en esta zona hace 32 años. Y he padecido la inundación del año 85, y donde estuvimos hasta 2 días sin gas, me acuerdo. Está bien que llovió durante más tiempo, pero fue más del doble de agua caída. Y ¿que en esta oportunidad? No llegó, ¿más del doble que en esta oportunidad? Sí, sí, fueron más. Mira, yo tengo, yo después se los voy a poner en ProAmba, un artículo, está la captura de pantalla, ¿no? Sí. De la edición del diario La Nación de esa época, uh-huh, donde habla de más de 3 milímetros cúbicos. Mm. De 3 milímetros, te estoy diciendo, de más de 300 milímetros cúbicos. Mm. Y esta vez fueron 130. Claro. Ah, impresionante. Bueno. No podemos decir de que, viste, es que el cambio climático son, vos no podés decir, bueno, voy a hacer una obra para que no se inunde más de 2 milímetros, claro, de lo que yo tengo previsto, no. Claro, totalmente. Ahí tiene que haber un sesgo, viste, se puede prever un poquito más de lluvia, lo que sea. Sí. Pero de cualquier manera, aún con los aliviadores, que suponete que haya llovido mucho más, que haya sido el cambio climático súbito, nos inundamos mucho más, aún con los aliviadores. Sí. Claro, totalmente. Nora, una cosa más, antes de terminar. Vos hablabas de los gomones, sí, que, bueno, por supuesto que en esta conversación que ustedes tuvieron era una burla, pero también hay que decir que los gomones tampoco estuvieron para sacar a la gente. Acá no hubo gomones, por eso ahora nos prometieron que para cuando hagan el centro meteorológico propio, porque el de la Nación no les sirve, ya ahora tienen, de hecho, están llamando a los vecinos para avisarles que va a llover. ¿Cuándo? Desde el gobierno de la ciudad, en la del 29 de mayo, creo que fue la tormenta, 28 de mayo, sí. Varios vecinos, nosotros nos vamos contando, ¿no? A mí, los de Parque Chas recibieron el aviso, algunos de Saavedra. ¿Ah, sí? Y alguien más de los de Villa Santa Rita. ¿Y cómo? ¿Una llamada telefónica anunciando que va a llover? Claro, que se prevén fuertes lluvias para ir advirtiendo. Como una especie de plan, como si fuera parte de un protocolo de sí, lo que la gente reclama, que ni siquiera hay protocolos, pero nada, solo para la inundación. No hay protocolos para nada en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. No hay gestión para nada. Claro, si no hay gestión, ¿qué protocolo puede haber? Sí, con que me avisen y que me pongan un gomón en la esquina, mucho protocolo no es, ¿viste? Pero bueno, es la solución que dan profesionales. Sí. Después de haber ellos dirigido una obra que lleva semejante inversión, que algunos dicen de 540 millones de dólares, otros hablan de 2.000. Sí. No podés decir que todo ese gasto fue para que nos saquen engomones. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, Nora, seguimos compartiendo todas estas inquietudes, trabajando en esta dirección de ir generando y fortificando estas mesas que se van armando en toda la ciudad. Sobre todo, viste, por ahí a uno le preocupa, que dicen que van a repetir esta solución de los túneles aliviadores en la zona del Vega. Ojalá dé ese resultado, pero yo creo que así como Cadevila dijo que había que revisado todo este plan, que revisen antes de hacer semejante gasto. Claro. Porque va a repetirse esta falla. Claro, si totalmente. Si está hecho con el sistema de los vasitos comunicantes a nivel del río, va a volver a fallar. Claro, totalmente. Bueno, yo les agradezco muchísimo. No, por favor, te agradecemos a vos. El falló, que sí nos inundamos. Sí. Y que fue una inundación muy grave. Y encima nos prometen más agua. Totalmente. Bueno, Nora, gracias. No, gracias a vos, seguimos Nora, contacto, y seguimos en contacto. Nora. Por supuesto, gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Estamos de vuelta. Ahora vamos a en Radio Propamba, Radio Asamblea, Nidia Marinaro, Bernardo Zavala. Vamos ahora a pasar una pequeña agenda de actividades para esta semana. Mañana tenemos en la Facultad de Derecho una mesa que organiza el MPP sobre la democratización de la justicia a las 18:30 horas en el aula 217. Uh-huh. Y va a haber el martes mañana a las 14:30 una movilización y colchonazo frente a la jefatura de gobierno de la ciudad. Es una movilización que va por una ley de emergencia habitacional, la suspensión de los desalojos en la ciudad, el subsidio estatal para mantener la vivienda única y familiar que se anteponga a la situación de calle y la ampliación del subsidio estatal a 24 cuotas de 2.500 pesos. Bueno, el encuentro es mañana frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad a las 2:30. El tema del habitacional es muy importante en nuestra ciudad y uno no tiene que como pellizcarse siempre ante la realidad para no naturalizar ciertas imágenes. Ver a la gente, a familias, a mujeres con hijos ahí durmiendo, estando en la calle, es duro. Y ahora vienen las épocas de frío, mucho frío. Es muy, muy duro, muy cruel. No podemos aceptar, esta es una ciudad rica, es una de las ciudades más ricas de Latinoamérica y no podemos aceptar, no debemos permitirlo. Así que bueno, mañana hay un encuentro, una movilización. Nosotros vamos a seguir siempre luchando por eso, difundiendo estas actividades y que de alguna manera tienen que ver con la propuesta que nos hacen estos jóvenes de Destapiadas, ¿no? Sí. También. Sí, sí, ellos... básicamente parten de la cantidad de gente que hay en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, que crece además cada día. Lo podemos ver todo el tiempo. Bernardo, hoy a la mañana tuvimos un pequeño susto, digo susto porque nos asustamos literalmente, cuando empezamos a escuchar la noticia de que habían algunos heridos por un derrumbe que se había producido ahí a la altura, en la línea H, ¿no? Sí, en la línea E, la estación Independencia, la línea E es la que va de Bolívar a Plaza de los Virreyes, sí. La estación Independencia aparentemente cayó mampostería. Claro, era de una rejilla. Aparentemente de una rejilla, estaban trabajando arriba, no sé si la rejilla se rompió o si la rejilla no estaba puesta, cayó mampostería justo arriba del andén de la estación y bueno, se lastimaron dos personas. Una persona la atendió el SAME ahí en el lugar y la otra estaba un poco más complicada y fue al hospital Pena y estuvo, bueno, después fue dada de alta, eso dicen las noticias. Claro. Pero bueno, fue un buen susto y alguna de las cosas que pasan con esta obra del Metrobús, como el día de la lluvia del 20 y pico del mes pasado, que se veía en la estación Moreno una catarata dentro de la estación que nunca había sucedido. Y que fue el día que se inundó la 9 de julio, por primera vez. Bueno, estamos acá con Ricardo López, el operador que nos acompaña siempre, Y que agradecemos mucho, Ricardo. Muy linda la música. Gracias, de hoy. Gracias, Ricardo. Y estamos en Radio Asamblea, que es una radio, una creación de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que ya no está más en Juan B. Justo y Corrientes, está en Dorrego y Corrientes, que es más o menos Corrientes al 6100. Es un colectivo que ha quedado de aquella época del 2001-2002 y resistió toda esta década y fue creciendo, se fue fortaleciendo y tienen muchas actividades, y una de estas actividades, yo formo parte, participo en muchas de las actividades, y una de las esta radio es una creación de este colectivo, ¿no? Y acá nosotros tenemos este programa que, ¿qué es eso? Que tiene, nace de la acción vecinal, pero que lentamente, y así como suceden las cosas importantes de la vida, lentamente esta red de vecinos que se va como armando, y lentamente nos empezamos a organizar y a entender que es organizados como debemos intentar construir una ciudad distinta, tener la oportunidad de poder reconquistar Buenos Aires. Hoy nos despedimos entonces, Bernardo. Sí, nos despedimos, y yo te iba a decir que justamente lo que hacemos nosotros es urbanismo desde el pie, sobre lo que vos estabas diciendo, que es de abajo para arriba. Exacto, con el aporte tan valioso de todos y todas, como dice nuestra presidenta. Bueno, nos encontramos el próximo lunes en este programa de Radio Propamba, que repite el día sábado. Hay que mirar la grilla en www.radioasamblea.com, y nosotros también colgamos el programa en el blog, como siempre. Hasta el próximo lunes. Buenas noches.